Mi nombre es Hugo Eusebio. En los últimos años me he dedicado a la gestión de proyectos, tanto en iniciativa privada, pero también en instituciones de gobierno. Actualmente soy socio de Forma Talento, empresa con el distintivo REP por parte del PMI, y también de Projecter, donde nos dedicamos a proyectos colaborativos. ¿Cuál es la importancia de la gestión de proyectos? Bueno, yo ya lo he comentado en varias intervenciones. La importancia de la dirección de proyectos es todas las herramientas y técnicas, independientemente te dediques o no a la gestión de proyectos, las vas a utilizar en algún momento. El tema de hoy es ¿cuál es el rol del director de proyectos? Pero vamos a platicarlo desde ciertas premisas como siempre. La primera es, no importa sobre qué práctica estés dirigiendo proyectos, no importa si te dedicas 100% a dirección de proyectos o alguna otra profesión, y la más importante es, todo lo que yo comento lo hago desde mi experiencia. ¿Cuál es el rol del director de proyecto? La simple pregunta deja ver el desconocimiento que existe dentro de todas las profesiones, la función tal cual del director de proyecto. ¿Por qué? Porque a un médico o a un contador no le vas a preguntar cuál es tu función dentro de tu profesión. Sin embargo, sí existe bastante desconocimiento sobre la función que realiza el líder de proyecto dentro de los proyectos. Y en resumen es, el líder de proyecto no trabaja en el proyecto. Punto. ¿No? Ahora vas a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que realiza? El líder de proyecto no trabaja en el proyecto, trabaja para el proyecto. Y esto es lo que ha desvirtuado la profesión. ¿Por qué? Porque si tú no tienes mucha experiencia en proyectos y te integran a un proyecto, el cliente y el equipo de trabajo te va a empezar a presionar para que realices actividades que no te corresponden, precisamente por ese tema, porque va a querer que hagas actividades dentro del proyecto. Y el equipo de trabajo también te va a empezar a presionar para que hagas actividades funcionales dentro del proyecto. Una cosa es lo que deberías de estar realizando y otra cosa es lo que yo me he encontrado que se está realizando. Y muchas de los líderes de proyecto lo que están realizando es están de niñeras con los recursos, están de secretarias de los clientes o secretarios de los clientes, o están documentando cosas que realmente no te van a servir de nada dentro del proyecto. ¿Qué es lo que sí deberíamos de estar realizando dentro del proyecto? Bueno, existen muchas cosas que se pueden realizar o que deberíamos de estar realizando dentro del proyecto. Sin embargo, vamos a resumirlas con temas que yo creo se deberían de estar realizando. Lo primero que deberíamos de estar haciendo dentro de los proyectos es, deberíamos de estar auditando los proyectos, y nuestras firmas como líder de proyecto deberían de garantizar las entregas de los proyectos o las entregas internas dentro del proyecto. Deberíamos de estar revisando y validando si son viables las peticiones que realiza el cliente dentro del proyecto o los equipos de trabajo dentro de los proyectos. También deberíamos de estar checando temas de corrupción, si existe corrupción o no existe dentro de los proyectos. Y deberíamos de estar muy, muy al pendiente de ese tema dentro de los proyectos. También deberíamos de estar validando o realizando actividades para el crecimiento de nuestros equipos de trabajo. Deberíamos de estar checando toda la parte de facturación y toda la parte de contratos. Deberíamos de estar documentando, sí, pero documentando temas para futuras auditorías o temas para futuras demandas dentro de los proyectos. Y sobre todo deberíamos de estar buscando el conflicto. Y aquí también existe cierta ambigüedad de esto o cierto desconocimiento de esto. El líder de proyecto debería de estar buscando el conflicto y no estoy fomentando o diciendo que vayamos a realizar conflictos dentro de los proyectos. Lo que yo estoy diciendo es, si sabes muy bien tu contrato, si sabes muy bien qué es lo que va a hacer tu equipo de trabajo ahí, deberías de estar enfrentando, más no confrontando al cliente y dejándole bien en claro cuál es tu función y cuál es la función de tu equipo dentro de ese proyecto. Y mientras más temprano tú realices este tipo de actividades, obviamente el proyecto va a fluir mucho mejor en el lapso del tiempo, ¿no? Y como es bien sabido, o sea, más vale identificar un conflicto temprano a que se vaya agrandando dentro del proyecto y al final tengas un gran problema. Estas son algunas de las actividades, obviamente no son todas, pero creo que son muy importantes las que debe de realizar un líder de proyecto dentro de sus proyectos. Espero que en estos pocos minutos te haya transmitido y te haya quedado claro pues cuáles son algunas de las actividades que yo creo que se deberían de estar realizando. Por último, alguna recomendación. Lo que yo te puedo decir es de que los mejores líderes de proyecto que yo he conocido y que he aprendido de ellos son esas personas que llegan primero al proyecto, son esas personas que llegan 7:30, 8 de la mañana al proyecto y los encuentras leyendo. ¿Qué están leyendo? Están leyendo el contrato, están leyendo los acuerdos, están revisando la facturación. O sea, realmente son personas y son las personas más informadas dentro del proyecto. No existe nadie, incluyendo al cliente, no existe nadie más informado dentro del proyecto que el líder de proyecto. Y esos son los mejores líderes que yo he conocido y de los que he aprendido durante toda mi profesión. Sígueme en mis redes en formatalento.com/Hugo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente intervención.